Yeah, yeah, na, na, yeah. Yankee, es de la mente maestra. Esto sí es real. DJ Eder, el que todo lo pega. No me digas que me quieres, no, no. No me digas que me amas. Yeah, yeah, tú eres mi sentimiento. Tu mentira me hace daño. Y hoy vienes como si nada. Déjame decirte que eres una mentirosa. Santa, tan si a creer. Diga lo que diga y hable lo que hable.